En estos días que llevamos de aislamiento social obligatorio, se ha visto crecer la demanda en comedores, en merenderos, que sostienen los distintos espacios territoriales en cada uno de los distritos de todo el territorio nacional. Por esta razón, desde Barrio de Pie continuamos sosteniendo centros comunitarios, comedores, merenderos, donde las compañeras y compañeros cumplen con las normativas de higiene y salud, como son guantes, barbijos, alcohol en gel, jabón líquido. Respetar también la distancia entre personas de las que van a retirar las viandas que se entregan para paliar un poco esta situación complicada que estamos viviendo.